Que ya no me quieres y que sin mi cariño tú vives mejor, que brindas tus caricias a otras mujeres y me has abandonado por buscar otro amor. Cuando en un tiempo estuve de ti enamorada, te arrullaba en mis brazos y te entregué mi amor. Te di toda mi vida, estaba equivocada, para después marcharte y dejarme este no te amará. Cuando en un tiempo estuve de ti enamorada, te arrullaba en mis brazos y te entregué mi amor. Te di toda mi vida, estaba equivocada.